y evitar que se cometan esos mismos errores. Lamentablemente existe una guerra mediática todos los días y sesgando muchas veces la opinión pública, y mucha gente se queda solo con lo que escuchan en los medios tradicionales, en los canales de televisión abierta, que como todos sabemos, ellos están plegados a ciertos intereses de la oligarquía, a ciertos intereses de seguir manipulando a la población, a seguir jugando con la necesidad de la población. Estamos convencidos de que los medios alternativos pueden hacer la gran diferencia de hacer una comunicación más humana, de hacer una comunicación apegada a principios éticos y morales, y sobre todo para denunciar todas aquellas atrocidades que se han cometido en contra de la población. Son los medios comunitarios y alternativos los llamados a generar una nueva visión de país apegados a principios de nuestras comunidades indígenas, Juan Pablo. ¿Cuáles serían entonces los aportes o el legado que dejó Ríos Montt para Guatemala y América Latina, ya que se ha intentado también replicar algunas de sus doctrinas en otros países? No sé si hablar del legado. Mucha gente tiene en el imaginario que él fue un presidente y que fue el mejor presidente. Hay que conocer la historia. Él no llegó democráticamente a ejercer la presidencia. De hecho, él llegó por un golpe de Estado. Y prueba de ello es de que estuvo gobernando el país a no nuestros padres, nuestros abuelos no lograron ejercer libremente un voto y llevarlo a la presidencia democráticamente. Entonces pienso que esa dictadura dejó algo negativo al país. Ya lo decíamos, 200,000 víctimas, tantos hermanos y hermanas que fueron asesinados, tantos hermanas y hermanas que estuvieron en el exilio, tantas hermanas y hermanos que dejaron a sus seres queridos dentro de la montaña, muchas veces sin un sepelio porque iban huyendo de todas estas atrocidades que cometía el ejército de Guatemala. Entonces no podemos hablar de un legado cuando hay muchas víctimas. Debemos de crear en la población nuevos imaginarios y que conozcan la verdad. Yo insisto, es importante recalcar en todo momento las atrocidades que se han cometido para que no se vuelvan a repetir. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador, familias de distintos municipios del departamento de Usulután llegaron a Santiago de María, en la zona oriental de El Salvador, para el lanzamiento de la comunidad Amigos de Lázaro. Este movimiento tiene como misión atender a las personas con alguna discapacidad motora. La nota con Brenda Arévalo desde Radio Iscanal. Amigos de Lázaro es el nombre del nuevo movimiento creado por la comunidad Monseñor Romero en coordinación con la diócesis de Santiago de María para atender a las personas con discapacidad en la zona norte del departamento de Usulután. Este grupo tendrá su base en el trabajo con las niñas y niños especiales, aquellas que tengan alguna discapacidad. Su objetivo es hacerles ver que, al igual que los demás, poseen grandes capacidades que sobrepasan todos los límites. Fueron 2 meses los que trabajaron en la organización y formación del movimiento, el cual ha sido creado en memoria del padre Lázaro, un hombre que en vida ayudó a las personas con discapacidad. Este esfuerzo es gracias al apoyo de las familias, la diócesis y la comunidad Monseñor Romero, informó el coordinador Milton Aparicio. Es un esfuerzo de la comunidad Monseñor Romero para expandir su trabajo en favor de la niñez con discapacidad de nuestro departamento. Y este día estamos lanzando el nacimiento de una comunidad llamada Amigos de Lázaro. La comunidad Amigos de Lázaro está integrada por familias cercanas al municipio de Santiago de María y jóvenes de Santiago de María que están organizados para cuidar, para acompañar a los niños con discapacidad. Desde bien temprano de la mañana del día 7 de abril, las familias llegaron hasta el salón parroquial para ser testigos de este lanzamiento. Entre ellos Jaime, un joven con discapacidades, pero con muchas cualidades y habilidades. Jaime, ¿es de los que trabajan en hamacas? ¿En qué más, Jaime? Yo hago hamacas. Yo puedo tener hamacas.

En los últimos años, la Fundación ha venido denunciando los supuestos abusos que se cometen con los recursos de la reserva y fueron los primeros en alertar a la opinión pública nicaragüense sobre el incendio en la reserva Indio Maíz, que comenzó el pasado 3 de abril y que ha consumido más de 3.585 hectáreas, según datos oficiales, y que a la fecha no ha sido controlado. Obregón dijo que, pese a esta última amenaza, continuarán defendiendo los bienes naturales como lo ha hecho la Fundación en sus 22 años de existencia, lo cual forma parte también de sus estatutos. Otra medida que tomó el gobierno nicaragüense fue declarar zona de seguridad el área del incendio en la Reserva Indio Maíz, lo cual ha sido también criticado por otras organizaciones ambientalistas como el Centro Humboldt, que consideran esto como una forma de impedir el trabajo de los periodistas de medios no oficialistas y de ambientalistas independientes, y así controlar la información únicamente solo desde el gobierno. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En México, las integrantes de la banda musical Dignidad y La Resistencia protegen sus rostros con pasamontañas, no usan Facebook ni WhatsApp y no les gusta dar sus nombres. Ellas tocaron en el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. Las jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 22 años, son del Caracol Zapatista de Oventic, en Chiapas. Anayeli García Martínez nos trae la crónica desde Radio CIMAC. Mujeres de México y del mundo, somos el grupo Dignidad y La Resistencia. Vamos a cantarles tres canciones revolucionarias. La primera canción titulada Capacidad de las Mujeres. El sonido de las cuerdas del bajo estremeció a todas las mujeres. Le siguió el acordeón y de fondo se comenzó a escuchar el tono de la guitarra. En el escenario, tres mujeres de faldas abultadas y blusas bordadas, todas protegiendo sus rostros tras un pasamontañas, movieron sus manos dando vida a los instrumentos, mientras una más tomó el micrófono y empezó a cantar. La escena se repitió durante los tres días que duró el primer encuentro internacional, político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan, que se realizó en el Caracol de Morelia, en el sureste chiapaneco, del 8 al 10 de marzo. No usan WhatsApp ni tienen Facebook, no se sienten cómodas dando entrevistas y tampoco les gusta decir sus nombres. Lo único que dan a saber es que su grupo musical se llama Dignidad y la Resistencia. ¿Y qué mejor nombre, piensan, para una bandita zapatista? La mirada inocente de las niñas deja notar que tal vez bajo el pasamontañas sonríen, se divierten. En las cámaras de los teléfonos celulares aparecen abrazando sus instrumentos. Una carga su acordeón, otra cuida su guitarra y la última protege su bajo. La vocalista es mayor de edad, tiene 22 años. Las otras son apenas unas niñas. La de la guitarra tiene 13, la del acordeón tiene 15 y la pequeña que toca el bajo apenas 14 años. Aún así, es la más risueña cuando le dicen que el bajo estimuló a las invitadas de todo el mundo que llegaron a ese encuentro en el estado de Chiapas. Las integrantes del grupo son originarias del Caracol de Oventic, una de las cinco regiones autónomas recuperadas por el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional después del levantamiento armado de 1994. El año pasado, Dignidad y la Resistencia se presentó en el Comparte por la Humanidad, un festival cultural que se realizó en Oventic y en el Centro Indígena de Capacitación Integral, CIDESI. Poco a poco, las jóvenes han tomado experiencia. Desde hace dos años, integraron su grupo. Y aunque no todas viven cerca y no tienen a alguien que las oriente musicalmente, tratan de ensayar una vez a la semana. Historias como las de Marichuy o los relatos de las mujeres de su pueblo las inspiran. Ellas bailan, se divierten y enseñan por qué la necesidad de la resistencia. Constructores de la nueva humanidad. Anayel García, Radio CIMAC. Paz, que el pueblo viva en paz. Libertad y